Bien amigos, ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos, francamente, la verdad. Estamos desarrollando el tema, la historia de Israel desde el año 70 después de Cristo hasta nuestros días. A las 16 horas del 14 de mayo del año 1948, David Ben-Gurión comenzó la reunión. La asamblea se puso de pie y cantó el himno nacional judío, mientras la Orquesta Sinfónica de Palestina tocaba en un cuarto adyacente. En Jerusalén, más de 100.000 judíos que no pudieron asistir por estar rodeados de enemigos árabes escucharon las ceremonias de Tel Aviv por radio. La música apenas había terminado cuando Ben-Gurión se puso de pie y en una voz firme, fuerte y enfática, leyó en hebreo la declaración de independencia del nuevo Estado de Israel. El primer ministro de Israel se paró bajo un retrato de Theodor Herzl y leyó el histórico documento de 697 palabras en 17 minutos. A continuación se encuentran algunos de los párrafos claves de esta proclamación de libertad, y dice así: el pueblo judío nació en tierra de Israel. Su carácter espiritual, religioso y nacional se formó en esta tierra. Vivió aquí en independencia soberana. Creó aquí una cultura de importe nacional y universal y dio al mundo el eterno libro de los libros. Exiliado a la fuerza, el pueblo judío mantuvo la fe en su tierra en todos los países de la dispersión. Firme en sus oraciones y en la esperanza de volver aquí a revivir su libertad política. Inspirados por este lazo de historia y tradición, los judíos de cada generación lucharon por renovar sus raíces en la antigua patria y en recientes generaciones volvieron en multitudes. Es el derecho natural del pueblo judío, como cualquier otro pueblo, controlar su propio destino en su estado soberano. En consecuencia, nosotros, los miembros del Consejo Nacional, en representación del pueblo judío en la tierra de Israel y del movimiento sionista, nos hemos reunido en el día del fin del mandato británico de la Palestina y en virtud de nuestro derecho natural e histórico y de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la presente proclamamos el establecimiento de un Estado judío en la tierra de Israel, el Estado de Israel. El Estado de Israel estará abierto a la inmigración judía y al acogimiento de los exiliados. Se dedicará a desarrollar la tierra para el bien de todos sus habitantes. Se apoyará sobre las bases de la libertad, la justicia y la paz concebidas por los profetas de Israel. Le pedimos al pueblo judío de toda la diáspora que se una a nosotros en la inmigración y la construcción, y que esté a nuestra diestra en el gran esfuerzo por cumplir el antiguo deseo de la redención de Israel. Confiamos en la roca de Israel. Ponemos nuestras firmas como testimonio de esta proclamación en esta sesión del Consejo Provisional del Estado, en el suelo de la patria, en la ciudad de Tel Aviv. Esta víspera del día de reposo, el quinto día de Iyar, 5708, el decimocuarto día de mayo de 1948. A las 17 horas de ese mismo día se convocó una reunión de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York para considerar las tormentas de guerra del Medio Oriente que sin duda se desencadenarían a las 18 horas de Nueva York, la medianoche en Palestina. Había una hora para hacer algo. De repente, la ONU recibió un boletín asombroso y completamente imprevisto proveniente de Washington. El presidente Harry Truman acababa de reconocer el nuevo Estado judío. Eran las 18 horas con 11 minutos en Nueva York, pero 6 horas más tarde en Jerusalén. Fue así que Truman reconoció el Estado de Israel solo 11 minutos después de su nacimiento. Su mensaje fue el siguiente: se le ha informado a este gobierno que se ha proclamado un Estado judío en Palestina y que el gobierno provisional del mismo ha pedido que se lo reconozca. El gobierno de los Estados Unidos reconoce el gobierno provisional, la autoridad de facto del nuevo Estado de Israel. 3 días después, el 18 de mayo, Rusia reconoció a Israel. Así que, por primera vez desde el 8 de septiembre del 70 después de Cristo, la Tierra Santa pertenecía a los judíos por un acto oficial de los gentiles. A continuación, analizaremos el periodo independiente desde el año 1948 hasta nuestros tiempos. Entre el 14 de mayo de 1948 y el 6 de octubre de 1973, se han librado no menos de 4 guerras importantes en Medio Oriente entre los judíos y los árabes. La Guerra de la Independencia comenzó el 29 de noviembre de 1947 y continuó con algunas interrupciones hasta el 24 de febrero del año 1949. El 15 de mayo de 1948, Israel fue invadida por Egipto, Jordania, Irak, Siria y el Líbano. Eran 45 millones de árabes contra 64 mil judíos. Los fueron encerrando desde el norte, el sur y el este, mientras que la espalda de Israel daba al mar Mediterráneo al oeste. Había 40 soldados árabes por cada soldado israelí, 100 habitantes árabes por cada habitante israelí, 1000 unidades de equipos árabes por cada unidad israelí, y el área árabe era 5000 veces mayor que la de Israel. Justo antes de la guerra, el mariscal de campo británico Montgomery visitó Palestina y predijo tristemente que les llevaría 8 días a los árabes empujar a los judíos hacia el mar. Su tierra era difícil de proteger, siendo larga y estrecha, de 967 kilómetros de frontera de tierra, todas lindando con estados árabes hostiles. El plan de ataque de los aliados árabes era sencillo. Egipto mandaría 2 brigadas de 5000 hombres desde el sur para tomar el Negev, uno hacia Tel Aviv, el otro hacia Jerusalén. Los ejércitos del Líbano, Siria e Irak vendrían desde el norte para aplastar a Galilea, entrar a Haifa y dirigirse hacia Tel Aviv. Jordania enviaría 10000 hombres desde el este para ocupar el lado occidental, capturar la vieja Jerusalén y sitiar la nueva ciudad. En oposición a esta invasión masiva y bien armada, Israel solo tenía 10000 rifles con 50 cargas cada uno, 4 antiguas piezas de artillería y 3600 ametralladoras. No parecía haber esperanza alguna para Israel. Pero fueron las diferentes actitudes de los ejércitos opositores y no el tamaño ni la fuerza las que determinarían el resultado. Para los árabes era un juego de expansión y venganza, pero para los judíos desesperados era la supervivencia misma. Se sabe que los seres humanos luchan con más fuerza para salvar sus vidas que para agrandar sus tierras. Esto solo marcó la diferencia. El doctor G. F. Owens escribe: había 4 metas extremadamente importantes que los líderes militares judíos querían alcanzar. Primero, defender al máximo cada colonia judía en el camino de los ejércitos invasores. Segundo, crear una marina para levantar el bloqueo y traer hombres, municiones e inmigrantes por el mar. Tercero, levantar el sitio de Jerusalén. Y cuarto, tomar la ofensiva y salvar a Israel. A medida que se desarrolló la guerra, lograron alcanzar las 4 metas. Defendieron sus colonias agrícolas y urbanas. Crearon una marina, por así llamarla. Encontraron 5 antiguos barcos para refugiados desmantelados. Les agregaron un rompehielos y una trainera. Estos 7 barcos eran la Marina de Israel. El 27 de mayo... 4 barcos egipcios aparecieron en la costa de Tel Aviv. El único barco israelí disponible para la batalla era el Elad, equipado con dos cañones reales de 20 milímetros y dos cañones de 6 pulgadas falsos, hechos de cartón, para engañar al enemigo. Esto engañó y asustó a los barcos enemigos, quienes hicieron una rápida retirada. Más tarde, durante una batalla naval el 21 de octubre, Israel hundió el rey Faraos, el buque insignia de la marina egipcia. Rompieron el sitio de Jerusalén. Los árabes controlaban los caminos principales que conducían a Jerusalén. En una muestra asombrosa de ingenuidad y energía, varios miles de ciudadanos israelíes cavaron un camino a Birmania, secreto en las colinas de piedra caliza de Judea que rodeaban a Jerusalén. Los alimentos y las armas que necesitaban desesperadamente los 100.000 judíos que estaban dentro de Jerusalén fueron llevados por este sendero de cabras. Se extendieron estandartes sobre las camionetas utilizadas en el rescate con las palabras del Salmo 137, versículo 5, que dice: "Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza". Más adelante, lanzaron una contraofensiva. Después de una lucha intensa desde el 15 de mayo hasta el 11 de junio, las Naciones Unidas efectuaron una tregua de 4 semanas. Durante este descanso, Israel compró enormes cantidades de armas de guerra a Checoslovaquia secretamente. Cuando se reanudó la lucha el 9 de julio, Israel sencillamente aplastó a los árabes. El 18 de julio, las hostilidades volvieron a cesar. El 17 de septiembre, el mediador de la ONU, el conde Bernadotte, fue asesinado brutalmente por un grupo terrorista judío conocido como la pandilla de Stern. No hace falta decir que esto no mejoró en nada la imagen de Israel. Ben Gurión ofreció una recompensa de $20,000 por su captura. El 15 de octubre empezó la última fase de la guerra. Esta vez es centrada en el Sinaí. Como antes, las tropas nuevamente abastecidas de Israel sencillamente pasaron por encima de sus enemigos egipcios. La guerra de la independencia terminó el 24 de febrero de 1949. La pequeña nación no solo había sobrevivido, sino que se fortaleció grandemente. Pero pagaron un gran precio por la victoria: la vida de 6.000 judíos aproximadamente, el 1% de la población total. Para experimentar una pérdida así, Estados Unidos tendría que perder más de 200 millones de soldados en una batalla de 8 meses. Como resultado de su guerra de independencia, Israel ganó un 23% adicional de territorio del que se le había otorgado en la repartición de 1947. Viendo las cosas retrospectivamente, los árabes deberían haber aceptado esa división. William F. Albrecht, profesor de idiomas semíticos de la Universidad Johns Hopkins, expresó su asombro ante tales logros y escribió: "Ningún fenómeno histórico es tan extraordinario como el acontecimiento singular representado por la restauración de Israel. En ningún otro momento de la historia mundial conocida se destruyó un pueblo que después de un lapso haya vuelto a restablecerse. Es imposible buscar un paralelo de la repetición de la restauración de Israel 2500 años después de su historia anterior". Efectivamente, mi amable oyente, ningún otro pueblo, ninguna otra nación experimentó tal situación, tal circunstancia, y esta porque Dios estaba con el pueblo de Israel, y esta porque el mundo estaba recibiendo en sus manos el reloj del tiempo que anuncia que la venida del Señor está cerca. Vuelvo a leer lo que Jesús mismo recalcó con respecto a este reloj del tiempo que es Israel para el seno de toda la humanidad, cuando declaró y dijo: "De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto en Mateo capítulo 24, versículos 32 al 35. No sé si usted, mi amable oyente, se da cuenta. No es una mera historia la que acabamos de compartir. Es una profecía bíblica, es una declaración del Señor, es una promesa de Jesucristo, cuando declaraba de que la higuera era la señal que toda la humanidad debía de tener en cuenta acerca de su venida. Cuando esta higuera, es decir, Israel, su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a las puertas. Mi amable oyente, hasta este tiempo se ha cumplido tajantemente y de forma maravillosa las profecías bíblicas con respecto a Israel. Es decir, no nos cabe la menor duda de que se seguirá cumpliendo las demás profecías, y la siguiente que nos espera es la venida de Jesucristo por su iglesia. ¿Se encuentra usted preparado? ¿Se encuentra usted formando parte de la iglesia, la esposa del Cordero? ¿Le ha entregado usted su vida a Jesucristo? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por medio de Jesucristo. Reciba hoy mismo a Jesucristo por Salvador y prepárese para su pronto encuentro con Jesucristo en las nubes. Ha sido un placer compartir con ustedes, francamente, la verdad. En el próximo programa tendremos la continuidad de este asombroso relato de la historia judía desde el año 70 después de Cristo hasta nuestros días. Ha sido un placer. Gracias y hasta pronto.